Amén. Dios bendiga a todos los hermanos en esta noche preciosa del Señor que nos escuchan. Señor Jesús, en esta noche preciosa del Señor, tenemos una palabra del Señor, gloria a Jesús. En esta noche Dios ha ministrado nuestras vidas, gloria a Jesús. Y queremos considerar, gloria a Jesús, este pasaje, gloria a Jesús, bíblico, que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago 1, 12. Gloria a Jesús, Dios es bueno. En breve, un saludo a mi esposa, Jennifer González, mi hijo, Fran Jafé, mi hijo Jesús, mi hija Isla Marín. Porque Dios sigue haciendo cosas poderosas en nuestras vidas y se sigue glorificando de manera especial. Porque cuando Dios, gloria a Jesús, tiene algo con tu persona, gloria a Jesús, Dios hace cosas lindas y hermosas. Dios sigue haciendo cosas preciosas en la iglesia, gloria a Jesús. El domingo tuvo un culto precioso, gloria a Jesús, en la iglesia de Fuego que me quema, de Guaynabo. Y nos seguimos gozando en el Señor, gloria a Jesús. Pedimos a aquellos hermanos que sigan orando por, gloria a Jesús, los hermanos de República Dominicana, gloria a Jesús, que Dios siga tratando, ¿verdad?, con cada persona allí en República Dominicana, gloria a Jesús. Con esos pastores, gloria a Jesús, que día a día, gloria a Jesús, se comunican con nosotros, hablan con nosotros, gloria a Jesús, y Dios hace cosas poderosas en medio de su pueblo, gloria a Jesús. Cuando en tiempo, como que estamos viviendo ahora en este tiempo, 2014 para el 2015, estamos viviendo tiempos difíciles, gloria a Jesús. Pero vamos a considerar esta palabra del Señor, palabra del Señor, gloria a Jesús. Creo que me equivoqué de versículo. Vamos a considerar Juan capítulo 14, verso 1. Juan 14, 1, gloria a Jesús. Dios es bueno y maravilloso. Juan 14, 1. Gloria a Jesús. Vamos a leer después esta palabra, a este versículo poderoso del Señor. Dice la palabra del Señor, a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Vuelvo y repito. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra porque solamente es tuya, Dios amado. Te pido en esta noche que tú te glorifiques de una manera especial en esta palabra, Dios amado, y que tú ministres nuestras vidas, Señor amado, y que sepamos que tú tienes el control de toda nuestra vida, de todo nuestro momento difícil, de nuestro momento adverso, tú tienes el control y solamente tú nos pides que confiamos, Dios amado, que tú te glorifiques en nuestras vidas cada día, Dios amado, en cada momento, y que tú nos sigas capacitando para poder hacer tu voluntad como solamente tú lo sabes hacer, Dios amado, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta lectura que hemos dado, gloria a Jesús, en Juan 14:1, gloria a Jesús, no se turbe vuestro corazón. En un poco tiempo Jesús estaba en las manos de los enemigos. Y al día siguiente estaría en la cruz. Pero aunque él sabía que Judas lo entregaría, Pedro lo negaría, los discípulos desampararían y los judíos los entregarían en manos romanos y lo crucificarían. A pesar de todo esto, él no pensaba en sí mismo, sino pensaba en sus apóstoles. Sino que esperaban pruebas duras y por eso les consolaba. O sea, él sabía que Jesús iba a pasar momentos duros, sí, que lo iban a entregar, iba a ser entregado en manos de los romanos, iba a ser entregado, gloria a Jesús, para que fuera muerto en la cruz del Calvario, para darnos vida a ti y a mí, gloria a Jesús. Pero Dios en estos momentos, Él no pensaba en sí mismo, Él no pensaba en sí, Él no pensaba en su propia vida, porque su vida estaba plasmada, estaba en las manos del Señor, aleluya, en las manos de su Padre, gloria a Jesús. Pero Él sabía que en los discípulos, Él sabía que en a los hermanos que estaban peleando, los hermanos que estaban peleando y buscando la presencia del Señor, iban a pasar pruebas más fuertes, y por eso les consolaba y les decía: no se turbe vuestro corazón, porque hay momentos que pasamos momentos difíciles, gloria a Jesús, y nuestro corazón humanamente se turba, gloria a Jesús. Pero Dios nos dice en su palabra, nos dejó plasmado en su palabra: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gloria a Jesús. O sea, Jesús, porque había dicho estas cosas, se llenó de tristeza, hasta se llenó de tristeza vuestro corazón. Físicamente Jesús ya no estaría con ellos, pues les había dicho varias veces: pronto, todos los días hasta el fin del mundo, voy a estar con ustedes. O sea, también le dijo, les digo, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que Dios ha hecho a sus hijos. Que voy a estar contigo en todo momento. Que no te voy a abandonar, que no te voy a dejar solo. Que aunque tú pienses que estás atravesando solo, que estás pasando el momento solo, no estás pasando solo. Porque hubo uno que dejó plasmado en su palabra que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea que si van a llegar momentos que vamos a hacer, nuestro corazón se va a turbar, pero Dios te prometió en su palabra que iba a estar contigo, conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Jesús. En Mateo 28:20 dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, ellos estaban pensando: ya Jesús se va, nos va a dejar solos, ahora cómo vamos a pelear, ya Jesús no va a estar con nosotros haciendo milagros, prodigios. Pero Él dijo: yo iré al Padre y rogaré al Padre y enviaré el Consolador, que ese es el Espíritu Santo, que está contigo y conmigo, el que te redarguye de cualquier situación que tú puedas estar atravesando, el que te da las fuerzas para que tú continúes, el que te dice: no temas, el que te dice: no desmayes, el que te dice: sigue hacia adelante, el que te dice: no te detenga, el que te dice: sigue caminando. Ese es el que nosotros, al Dios que nosotros le servimos, gloria a Jesús, ese Dios que dejó plasmado: voy a estar contigo, yo no los voy a dejar huérfanos, gloria a Jesús. Pero Jesús, sabiendo, gloria a Jesús, que ellos estaban pensando en su mente: Jesús nos va a dejar solos. Tú sabes que en el momento de la prueba, en el momento del proceso, quizás pensamos que estamos solos, quizás pensamos que Dios nos abandonó, quizás pensamos: Dios, tú estás en silencio, tú no me estás escuchando, tú no estás escuchando mi oración, tú no estás escuchando mi clamor. Pero yo te pido en esta noche, yo te pido, Señor amado, que tú te glorifiques, gloria a Jesús. Nosotros clamamos fielmente a Dios porque sabemos que Él nos dijo: yo no te voy a dejar huérfano. El Espíritu Santo está contigo y conmigo para darnos la fortaleza para poder atravesar y seguir hacia adelante peleando esta buena batalla. También dijo en su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo las doy como el mundo no la da. O sea, yo la doy como el mundo no la da. Que nosotros entendemos que hay un mundo que ofrece muchas cosas, que hay un mundo que ofrece muchos placeres, que hay un mundo que ofrece muchas cosas en esta vida. Pero Dios dijo: yo te voy a entregar la paz que el mundo no te da. Muchas veces en el tiempo que estuvimos fuera de los caminos del Señor, buscábamos la paz, buscábamos la tranquilidad, buscábamos la felicidad, pero no encontrábamos porque chocábamos. Cuando llegaba a nuestros cuartos, cuando llegaban a nuestras recámaras, oye, chocábamos con cuatro paredes y era lo mismo, era el mismo vacío. Pero cuando llegó Cristo, dijo, mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo la da, yo la doy. Gloria a Jesús por esa paz, gloria a Jesús por esa felicidad. Gloria a Jesús que nos ha dado esa promesa, gloria a Jesús, y iba a estar con nosotros, gloria a Jesús, porque Él es maravilloso. Él es el que nos da la fuerza para poder continuar. Él es el que nos dice, vamos para adelante, porque yo estoy contigo, yo no te voy a dejar solo, yo te voy a acompañar donde quiera que tú vayas, yo te voy a acompañar, yo no te voy a dejar solo. En cierto momento yo pensé que Dios me había abandonado, pero Dios no me había abandonado, estaba ahí conmigo, estaba ahí acompañándome. Yo no entendía cómo yo decía, cómo Dios, cómo tú puedes acompañarme. No, porque yo te lo prometí, que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, gloria a Jesús. Y esa promesa es para nosotros, es para ti, es para mí, gloria a Jesús, que Dios ha dado a su siervo, gloria a Jesús. O sea, también nos dice, nos dice después que, ¿sabes? mi paso doy, no como el mundo la da. O sea, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sabes? Cuando hablamos de alguien que está turbado, hablamos de alguien que está aturdido, que está confundido, que está intranquilo, que está preocupado, ¿sí? ¿Qué te puede aturdir? ¿Algún problema que hay en tu vida? ¿Qué te puede confundir? ¿Alguna situación que llegó de repente? ¿Qué te puede estar intranquilo? Que quizás hay unos piles que hay que pagar y eso te tiene intranquilo. ¿Qué hay preocupación? Quizás no hay trabajo y estás preocupado porque necesitas pagar, que necesitas mantener. Pero Dios aún así en su palabra nos dijo en su palabra, gloria a Jesús, que Él, gloria a Jesús, ha hecho que nosotros, gloria a Jesús, sigamos a sus pies, que no nos turbemos en nuestro corazón ni tengamos miedo, gloria a Jesús. También en su palabra, Él nos dejó plasmado una promesa, o sea, que no se turbe tu corazón en este momento, que quizás estás atravesando un momento, que quizás estás pensando que Dios, tú te olvidaste de lo que tú me dijiste, tú te olvidaste de lo que tú me prometiste. No, Él no se te olvida, Él no se ha olvidado, Él está atento a lo que tú le estás pidiendo, Él está atento a lo que tú le has pedido. Él solamente te está diciendo, no se turbe tu corazón, porque yo estoy contigo para seguir hacia adelante, gloria a Jesús. Solamente sigue peleando esta buena batalla. Vaya, gloria a Jesús, porque Él es bueno y maravilloso. También Él nos habló, en la palabra hay tanta hermosura, hay tantas cosas tan hermosas, gloria a Jesús, plasmadas en su palabra, que quizás sí, que quizás el viento sopla y nos y quizás, ¿verdad? Humanamente hablando, pensamos diferente, gloria a Jesús, pensamos, pero Él nos dejó plasmada en su palabra, gloria a Jesús, y nos ha dicho, gloria a Jesús, en su palabra, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea que estas cosas he hablado, o sea, Él ha hablado, no se turbe tu corazón, o sea, no te voy a dejar huérfano, o sea, mi paz te voy a dar, no como el mundo te la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, ¿sabes? Y nos ha dicho, estas cosas yo he hablado para que en mí tengáis paz, gloria a Jesús. Tengamos esa paz que Dios ha dado para nuestra vida, gloria a Jesús, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gloria a Jesús. También habla, estas cosas he hablado para que no tengáis tropiezo. O sea que o sea, Él nos habla en su palabra para que nosotros no tropecemos, para que nosotros no nos turbemos en su camino. Para que nosotros, en medio de la situación difícil, en medio de la confusión que nosotros recordemos esta palabra y que esta palabra se quede plasmada en nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida, gloria a Jesús, y que podamos saber que Dios está con nosotros y que nos ha prometido, gloria a Jesús, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que Él no nos va a dejar solo en ningún momento. Alabado sea la gloria del Señor. Gloria a Jesús, también su palabra dice, gloria a Jesús, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo hablamos que para que no, ¿verdad? Pero vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. O sea, vosotros lloráis, nosotros lloramos, los lamentamos y el mundo se alegra. O sea, pero a veces pensamos, pero yo te sirvo, Dios, y yo veo que yo no voy para adelante, o yo veo que aquel mi vecino prospera, o yo veo cosas diferentes, gloria a Jesús, que tú me has prometido, pero Él te dijo en tu palabra, gloria a Jesús, Él te dice en tu palabra, te la dejó plasmada ahí. O sea, vosotros hablando de tú lloras, tú te lamentas, y el mundo se alegra, pero aunque vosotros estés triste, aunque tú estés triste, aunque tú estés pasando por el valle de sombra de muerte, aunque tú estés pasando por la situación difícil, aunque tú estés pasando por el problema económico, aunque tú estés pasando por el problema psicológico, espiritual, sea el problema que sea, gloria a Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y vuelve y repite otra vez esta palabra, porque esta palabra, porque estas cosas he hablado, para que en mí tengas paz. Pero Señor, pero ¿por qué yo me desespero? Porque humanamente hablando, nos desesperamos seguro. Es de seres humanos desesperarse. Pero debemos estar confiados en el Señor. Gloria a Jesús, peleando esta batalla. Confiado en el Señor, agarrado de su mano. Y siguiendo peleando esta batalla de la fe, porque sabemos que el tiempo se está acabando. El tiempo está cerca. Es tiempo de estar ahí plasmado, el tiempo de estar delante de la presencia del Señor, es tiempo de orar, es tiempo de meterse con Dios, es tiempo de acercarse a Dios. Este mundo cada día aprieta más, este mundo cada día ofrece más, gloria a Jesús, pero aquellos que confían en Dios no se turban, aquellos que confían en Dios quizás la barca se estremece, pero no se turban. ¿Por qué? Porque el que está dentro de la barca está contigo. En aquel momento que estaban los discípulos en medio de la barca, y la barca era azotada por los vientos y por la mar, pero Jesús estaba durmiendo en la popa, gloria a Jesús, y Jesús en medio de la tormenta está durmiendo. ¿Quién se enseñanza poderosa? En medio de la tormenta Jesús está durmiendo, pero ¿cómo Jesús en medio de una tormenta puede estar durmiendo? Y me imagino a esos discípulos peleando, tratando de sacar el agua de dentro del barco y diciendo en su mente, ya hasta aquí llegamos, hasta aquí nos vamos a morir, hasta aquí ya se acabó todo, gloria a Jesús, pero Jesús estaba en la barca, en la popa de la barca durmiendo. ¿Cómo tú te preguntas, cómo yo me pregunto, cómo Jesús está durmiendo en medio de la barca, en medio de los vientos? Están azotando la barca, y los discípulos se sintieron desesperados y dijeron, Jesús, ¿qué pasa? Que nos vamos a morir, vamos a perecer aquí. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno de esa confianza del Padre, lleno de esa confianza, le dice, viento, detente, mar, calma. Y los discípulos decían, aleluya, ¿quién es este hombre que aún nosotros, aún los vientos y la mar lo obedecen? Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Vivo, ese es el Dios que tiene el dominio sobre la mal, tiene el dominio sobre la tierra, tiene el dominio sobre el mundo, gloria a Jesús, que el tiempo que quizás está azotando, oye, ahora mismo Jesús se levanta y detiene los vientos a tu favor, gloria a Jesús, pero solamente Él te está diciendo que confíes, Él solamente te está diciendo que tú no te turbes, Él te está diciendo que tú sigas caminando en medio de la prueba, que tú sigas caminando en medio de la dificultad, porque las cosas que vas a ver son cosas poderosas, son cosas grandes de parte del Señor. No es tiempo de andar, aleluya, pensando en otra mente, sino pensando en Dios, pensando en que Dios va a hacer en tu vida algo poderoso y en tu familia. Eso me llamaba la atención. Los discípulos, en vez de tener paz en el momento de la barca, oye, se aturdieron, oye, se confundieron, oye, se intranquilizaron y se preocuparon, se aturbaron, gloria a Jesús, pero Jesús estaba con toda autoridad del Padre, dijo, viento, detente, yo sé que Dios, yo sé que Dios en el momento que diga, ya se acabó el proceso que has pasado el proceso con A, has pasado el proceso con A. Oye, quizás pataleaste, quizás lloraste, quizás no entendiste, quizás pasaste momentos difíciles, pero has pasado el proceso con A. Oye, no me has negado. Oye, no te has detenido en el camino. Has seguido peleando la buena batalla allí en el secreto, porque en el secreto es donde se sabe, en el secreto es donde el soldado se guarda, en el secreto de Dios, gloria a Jesús. Y en este tiempo, este mundo busca la forma de quitarnos la paz que Dios ha sobrellevado sobre nuestras vidas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Dios dijo, yo te doy para que tengas en mí paz. Aleluya, este mundo quiere robarnos esa paz. Satanás, en el nombre de Jesús, los demonios quieren robarnos la paz. Aleluya, pero la paz que Dios te dio y me dio a mí, no nos la puede robar, gloria a Jesús, porque Dios nos los dio, gloria a Jesús. Y nos dijo bien claro, ¿sabes? No se turbe, ¿sabes? No tengas miedo. Yo estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, ¿sabes? No te turbe. En el momento difícil que estés atravesando, no te turbe. Es tiempo de mantener silencio, es tiempo de mantenerte callado, es tiempo de que tú digas, yo voy a mantenerme callado orando a Dios. Es tiempo de que yo diga, yo voy a seguir peleando, pero voy a seguir de rodillas, porque el verdadero guerrero está de rodillas. El verdadero guerrero no está tirando golpes al aire, sino está de rodillas clamando al cielo, clamando, pidiéndole a Dios que le dé fuerza, pidiéndole a Dios que lo llene de esa paz, que lo llene de tranquilidad, gloria a Jesús, que quite todo confundir, que quite toda confusión, que quite toda intranquilidad, que quite toda preocupación. En esta noche se va la preocupación, se va la confusión, se va la intranquilidad en el nombre poderoso de Jesús, porque en esta noche tú recibes fuerzas de parte del Señor, porque el Espíritu Santo está hablando a mi vida de manera especial y a tu vida, gloria a Jesús. Amado hermano, no es fácil, pero hay que seguir peleando esta buena batalla. O sea, dice también, creed en Dios, también creed en mí, porque Cristo también es Dios. Porque le dice esto, porque le había explicado esa misma noche a uno de ellos que le entregaría. Y todos en ese momento se escandalizaron. Pero Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Él sabía que uno mismo de ellos le iba a entregar. Pero Dios, Jesús no le decía eso para que ellos se intranquilizaran ni se escandalizaran, sino para decirle, para que ellos supieran, tengan paz en mí, no se turben. En Mateo 26:31-34, y les dijo, y les había dicho varias veces, ahora volveré al Padre. O sea, se le había dicho varias veces. También le había dicho que que serían perseguidos. O sea, él sabía que volvería al Padre, que iban a estar solos y que iban a ser perseguidos. Yo no sé cuántos han sido perseguidos, pero es este tiempo que Dios está hablando en tu vida, es el tiempo que tú vas a ver la mano de Dios poderoso obrando en tu vida. Dios solamente te pide a ti y a mí que sigamos creyendo, que no nos turbemos, que no nos aturdiemos, que no nos confundamos, que no nos intranquilicemos y que no nos preocupemos, gloria a Jesús, que sigamos peleando la buena batalla con paso firme, con paciencia, gloria a Jesús, para seguir peleando esta batalla de la fe. Cristo es la fuente de consuelo. Es la fuente de consuelo. Y dice en Juan 16:33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo vas a tener aflicción, dice. O sea, en este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea, que Él no nos dijo que no iban a tener problemas. Él nos dijo que en este mundo, que Él habló esas cosas para que en mí tengáis paz. Porque en este mundo, o sea, Él no habló porque en este mundo, Él hablaba a sus discípulos, en este mundo van a tener aflicciones, van a tener que pasar por momentos duros, van a llegar momentos de enfermedad, van a llegar aflicciones a tu vida, van a llegar momentos duros, pero Dios te dice, Dios nos ha dicho en su palabra, nos dejó plasmado para que nosotros confiemos, gloria a Jesús, pero confía porque yo he vencido el mundo. Él venció el mundo en la cruz del Calvario cuando se entregó por ti, por mí. Cuando nos dio esa vida, cuando nos dio esa oportunidad que no merecíamos. Cuando nos dio esa oportunidad que nosotros decimos, Dios mío, yo creo que yo no merezco, pero Dios se entregó aún tú sin pensar en Él, se entregó por ti. O sea, que vas a tener aflicciones, que vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar porque Él ha vencido al mundo. Mira otra palabra hermosa. Es que la palabra está plasmada de tantas y tantas promesas lindas de parte del Señor, que en el momento difícil muchas veces se nos olvidan, porque me ha pasado. En el momento difícil se nos olvidan. Se nos olvida que hay un Dios que está pendiente, que no te deja solo. Dice en Romanos 8:28, dando consuelo a su pueblo, dando consuelo a sus hijos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, que si tú y yo amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, que esta prueba está provocando algo en ti. Esta prueba está provocando algo en nosotros. Esta prueba está formando un carácter en tu vida. Esta forma está formando un líder dentro de ti. Ese líder que está dentro de ti, Dios lo está formando. Ese soldado está siendo formado por Dios. Esa vasija está cogiendo forma por las manos del alfarero. O sea que nosotros, aleluya, lo difícil que atravesemos, todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme a su propósito, son llamados. Todo lo que tú pases, mi amado hermano, y lo que yo pase, mi amado hermano, nos ayudan a bien. Nos ayudan a crecer. Nos ayudan a madurar. Nos ayudan a fortalecernos en Dios. Nos ayudan a permanecer sobre la roca. Aleluya, nos ayuda a sobreponer los pies sobre las rocas, que no es una casa que está sobre la arena, una casa que está sobre las rocas, que está fundada, que quizás los vientos soplan, que quizás la mar lo azota, pero no se mueve porque está sobre la roca. Porque cuando una casa va a ser construida, primero se hace el fundamento, que se llama la zapata. No se construye la casa primero, no, se construye la zapata. O sea, que Dios está comenzando a trabajar en tu zapata. Dios está comenzando a trabajar en mi zapata. O sea, Dios está trabajando en el fundamento. Y Él quiere que ese fundamento, lo que va a hacer en tu vida y en mi vida, Él quiere que esté plasmado en la roca. O sea, que la roca es Cristo. Gloria a Jesús, que nosotros, quizás el viento sople, pero no nos movemos. Quizás la situación difícil nos entremezca, pero no nos movemos. Gloria a Jesús. Porque con nosotros está el que tiene el poder para detener los vientos, para detener la mal, para detener todo aquello que viene en contra tuya y mía. Alabado sea la gloria del Señor. En esta noche Dios nos ha llamado a que nosotros nos fortalezcamos y confiemos en Dios y no nos turbemos, gloria a Jesús, porque Él es grande y maravilloso. La palabra de Dios tiene tantas y tantas cosas hermosas plasmada en su palabra. O sea, en Salmo 27:5 dice: ¿por qué él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal? ¿Me ocultará en lo reservado de su morada? Sobre una roca me pondré en alto. O sea que en el momento difícil él te esconde. En el momento difícil él te guarda, esto sobreguarda. Que quizás tú piensas que vas a aparecer, no, no, pero él te está guardando, él te está cuidando, él te está ocultando los reservados de su morada para ponerte sobre la roca y ponerte en alto. Pero ponerte en alto es ponerte en alto, llevarte a la promesa más linda, que es la salvación de tu alma y de mi alma. No, no, sí, son buenas las situaciones, son buenas los momentos que Dios te da, son buenas que Dios prospere tu ministerio, son buenas, sí, eso es bueno. Pero lo más importante de todo creyente es que nosotros podamos alcanzar el cielo. Gloria a Jesús, porque la palabra está clara y nos dice, gloria a Jesús, que muchos vendrán en su nombre. Gloria a Jesús, diciendo, en tu nombre somos fuera de demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre levantamos 20 horas, en tu nombre hicimos 20 cosas, pero Dios les va a decir, yo no los conozco. Es mejor procurar que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No, es procurarnos que nuestro nombre esté escrito, que nuestro nombre esté ahí plasmado. Aleluya, que nosotros podamos guardarnos en su morada, que nos podamos guardar debajo de sus alas. Como dice su palabra, que como la gallina cubre su polluelo, así es Dios que nos cubre debajo de sus alas. Quizá la gallina cubre los polluelos a sus alas para que nadie lo haga daño, así Dios nos guarda debajo de sus alas para que nadie nos haga daño, para que nadie nos haga mal, Dios es Jesús. O sea que en esta noche, Dios aún Dios te está diciendo, no te turbes, pero también te va a esconder en el día del mal. Te va a esconder en el día del mal y también te ocultará en los reservados de su morada. ¿Qué promesa poderosa de parte del Señor, que podamos saber que Él aún, en el momento duro, te esconde. Qué bonito es el Señor. Promesa, mira, hay unas promesas para afligidos tan y tan tremendas. Isaías 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. O sea, él nos dice, no seas duro de nuestro corazón, pero también nos dice en su palabra, si estamos pasando por una aflicción, cuando tú estés pasando por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos no te van a negar, o sea, que los ríos no te van a ahogar, que no te vas a ahogar, que aunque tú veas que el agua se está llenando, que aunque tú veas que la barca se está llenando, que aunque tú veas que la situación difícil te va a ahogar, no te va a ahogar. La situación no te va a ahogar, gloria a Jesús. Cuando pases por el fuego no te va a quemar, ni la llama arderá en ti. O sea, que el fuego de la prueba no te va a quemar, que el fuego de la llama no arderá en ti. O sea, que no va a quemarte ni un cantito de tu pelo, que no va a quemarte ni un vello de tu cuerpo, gloria a Jesús, que no va a quemarte, gloria a Jesús, que nosotros tenemos esa confianza en Dios, gloria a Jesús, como aquellos jóvenes que dijeron, no vamos a postrarnos. O sea, que tú nos lances al horno de fuego, pero tú sabes que no nos vamos a postrar, nos libre o no nos libre, no nos vamos a postrar. Óyeme, Dios está comprometido contigo y conmigo en su palabra, que Él te va a guardar, que cuando tú pases por el fuego, no te vas a quemar, que aunque, oye, vamos a pasar, pero Él va a decir, yo voy a estar contigo. Cuando las aguas estén azotando, yo estoy contigo. Cuando estés pasando por los ríos, que tú pienses que estás tratando de nadar y no puedes, y sientes que te vas a jugar, oye, no te vas a jugar. No nos vamos a jugar, porque estamos con el Dios Todopoderoso, que nos dice, sigas adelante, no temas, mi siervo, porque yo soy el que estoy contigo para caminar hacia adelante, gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Algo más poderoso, hay algo que quizás tú estés pasando un momento duro. Quizás este 2014 te ha traído cosas duras, cosas difíciles, procesos fuertes. Pero dice en 2 Corintios 4, 17, 18, dice, porque esta leve tribulación es momentánea, Cuando habla de momentáneo, es algo que es por un momento. Es algo que no va a perdurar para siempre. Es algo que es temporero. Es algo que Dios te está diciendo que es momentáneo. O sea, pero que produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. O sea, que esa prueba, que esa tribulación que tú estás pasando está provocando algo positivo en tu vida y en mi vida. Está provocando algo grande en tu vida. Está provocando algo poderoso en ti y en mí. Alabado sea la gloria del Señor. Que Él nos deja plasmado todo. Y esto que estás pasando, esto es, como dice un refrán, aleluya. Esto es un bombito al pitcher, porque esto es momentáneo. Él te lo dejó plasmado en su palabra. Esto es momentáneo. Esto es temporero. Esto que estás pasando es temporero. Esto que estás atravesando, oye, en un momento solamente es algo leve. Es algo leve. Oye, lo que te está esperando es algo grande de parte del Señor. Pero te está esperando porque tú sabes que, porque tú estás confiando. Porque tú estás confiando. Y Él está viendo que tú en el momento difícil, quizás la barca se está estremeciendo, pero tú estás confiando. Y eso está produciendo en ti un cada vez más excelente peso eterno, peso de gloria. Oye, es tiempo. Es tiempo de ver la mano de Dios poderosa hablar en tu vida. Es tiempo de que tú puedas decir, yo veré la mano poderosa de Dios. Oye, quizás estamos ya a primero de diciembre y quizás tú has dicho, yo no he visto nada. Oye, solamente en 2 días, solamente en 5 días, solamente en 10 días. Aún a finalizar el mes de diciembre, oye, te espera la noticia de parte de Dios. Pero eso que está pasando es momentáneo. Eso que estamos atravesando es momentáneo. Y está produciendo algo positivo en ti y en mí. Está produciendo algo positivo. No nos miremos del modo negativo, miremonos del modo positivo. Está produciendo algo en ti. Está poniendo fundamentos. Está poniendo tu oye, está firmando tus zapatas, le está metiendo varilla, le está metiendo cemento del bueno, le está metiendo piedra de la buena para que cuando esos vientos soplen no se mueva, sino que permanezca, sino que te conforme, que te muevas ahí, que te confortes en Dios, gloria a Jesús. Y mira qué más poderoso dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué tú estás viendo en este momento? ¿Tú estás viendo situación difícil? ¿Tú estás viendo mis hijos se están perdiendo? ¿Tú estás viendo mi esposa está reverde? ¿Tú estás viendo mi esposo está reverde? ¿Tú estás viendo la situación me está saliendo mal? ¿El negocio me está yendo mal? ¿El trabajo me está yendo mal? Gloria a Jesús. Pero Él nos ha prometido. Él nos ha prometido. Aleluya. Que no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Lo que tú estás viendo, lo que tú estás viendo en tu escenario es temporal. Lo que tú estás viendo en tu escenario es momentáneo. Lo que tú estás viendo en el momento que tú estás atravesando es un momento momentáneo. Es un momento que Dios te está diciendo, estate tranquilito, que esto es momentáneo. Es que estoy trabajando contigo. Estoy trabajando en tus zapatas. Porque lo que tengo contigo es algo grande. Lo que tengo contigo es algo poderoso y yo tengo que tener esa zapata bien preparada. No te puedo enviar con una zapata que esté agrietada. Tengo que enviarte con una zapata bien hecha, algo profesional, algo que cuando vengan los vientos no te mueva, gloria a Jesús. Mira que hay situaciones que nos quieren mover de donde nosotros Dios nos ha puesto, pero Dios nos ha dicho no te muevas, Dios nos ha dicho sigue confiando, Dios nos ha dicho no se turbe vuestro corazón. Dios te ha dicho tantas y tantas cosas que nosotros debemos confiar. No miren lo que no mire las cosas que se ven porque son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo comienzo a ver un ministerio poderoso, yo comienzo a ver algo grande diferente de parte de Dios. Yo comienzo a ver algo extraordinario de parte de Dios. Yo comienzo a ver que Dios comienza a producir algo lindo en nuestra vida. Dios comienza a producir algo en nuestro ministerio. Oye, en nuestro ministerio que estamos viajando a República Dominicana, oye, queremos levantar la casa del pastor. Y quizás en mi mente física, en mi mente normal de hombre, digo, yo no tengo los chavos para hacerlo, pero yo tengo un Dios que es dueño del oro, de la plata, aleluya, que Él me va a suplir, aleluya, que Él va a hacer cosas poderosas en mi vida, que Él va a hacer cosas poderosas en tu vida, y vamos a seguir viendo la mano de Dios, vamos a seguir ayudando a República Dominicana, y siguen abriendo puertas, vamos a seguir ayudando, vamos a seguir llevando esta palabra al necesitado, vamos a seguir llevando esta palabra hermosa a aquel que necesita, aquel que quizás necesita un bocado de comida, aquel es que queremos llegar, aquel que necesita una palmada, levántate que vamos para adelante, aquel que necesita, oye, estoy un poquito pillado para esto, porque no está fácil, aleluya, trabajar allí en República Dominicana, pero mire, hay una gente que todavía se está levantando, hay una iglesia que todavía está trabajando para eso, que está trabajando para esos campos, donde no hay nada, donde tú vas y predicas y no hay nada, donde tú vas y predicas solamente ves gloria de Dios, donde tú vas y predicas y lo que ves es el servicio de Dios hacia esa vida, gloria a Jesús. Eso es lo que Dios está esperando. No mire lo que estás viendo, que es temporero. Mira lo que no se ve, que es eterno. Y yo comienzo a ver algo poderoso en la vida mía, en la vida del ministerio que Dios ha puesto en tu vida, en la vida del ministerio que Dios ha puesto en tu casa, en la vida del ministerio que Dios ha puesto en tu iglesia, en la vida que Dios ha puesto en la vida tuya y de tu familia, porque haces lo que Dios te ha llamado a que sirva con tu familia, gloria a Jesús. Una persona que se angustia, una persona que se angustia o se turba, se siente pasmada, que no puede hacer nada, y otras veces se desespera. Hay muchas razones por las cuales uno no puede angustiarse o turbarse. ¿Sabe? Hay muchas razones por las cuales nos podemos angustiar y nos podemos turbar. Número uno, una pérdida de un familiar o un ser querido. Claro que nos afligimos. Claro que nos afligimos, claro que nos ayudamos, que necesitamos que nos ayude, pero ahí hay razón porque nos podemos angustiar. Segundo, una pérdida de trabajo, claro que nos podemos angustiar. Con una pérdida de trabajo nos podemos angustiar. Pero podemos pasar momentos duros por una pérdida de trabajo, nos angustiamos, claro que sí, somos humanos, nos turbamos, nos angustiamos, por esas razones nos angustiamos y nos podemos turbar, por una pérdida de un familiar, por una pérdida de un trabajo. Número tres, otras razones por las cuales nos podemos turbar, un accidente, tenemos accidentes, recibimos lesiones, nos angustiamos, nos turbamos. Hay otras razones que también nos podemos angustiar y nos podemos turbar. Una persona al escuchar una mala noticia, o sea, hay situaciones en nuestras vidas que quizás nos vamos a afligir, que nos vamos a angustiar, pero Dios ha dejado plasmado que va a estar contigo, que va a estar conmigo, que aunque pase por el agua, va a estar contigo, aunque pase por el fuego, va a estar contigo, que en el día del mal te va a esconder en su tabernáculo, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. O sea que es tiempo, aleluya, de que nosotros descansemos en las manos de Dios. O sea, es tiempo de que nosotros digamos, Señor, si mi corazón en algún momento se ha turbado, este es el día, esta es la noche que yo te pido que tú enderezca mi corazón, mis pensamientos, que los alinees, que comiences a hacer cosas en nuestras vidas como tú lo quieres hacer. Quizás hay momentos que no entendemos situaciones que estamos atravesando, pero Él está trabajando en ti. Pero Él está obrando a tu favor. Pero Él está obrando a favor tuyo, a favor de tu familia. Él no te da, él prometió que no te iba a dejar solo. Él te prometió, dijo, vas a tener aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Estoy ahí porque no me quiero salir de la línea, gloria a Jesús. Dios te está diciendo, Dios nos está diciendo en esta noche que no te turbe. Dios me está diciendo en esta noche no te turbe. Porque quizás en un momento nos sentimos turbados, nos sentimos angustiados, nos sentimos desesperados, nos sentimos confundidos, nos sentimos intranquilos, nos sentimos aturdidos. Pero en esta noche Dios vino con una palabra sencilla, nos dijo, no te turbes. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sigue hacia adelante peleando esta buena batalla de la fe, porque el tiempo está cerca. Lo que le espera la iglesia ver de parte de ellos son cosas grandes, milagros, prodigios, maravillas, cosas poderosas. Oye, vamos a ver cosas grandes de parte del Señor. Si nosotros confiamos y seguimos peleando, vamos a ver cosas poderosas de parte del Señor. Pero es tiempo de confiar, es tiempo de pararnos sobre la roca que es Cristo, de pararnos y decir, Señor, si tú tienes el control de mi barca, yo te pido que tú tomes el timón. No trates de guiar tu propio barco, sino dile, Señor, yo quiero que tú seas el capitán de mi barca, porque cuando tú eres el capitán de mi barca, oye, me va a llevar a puerto seguro. Pero quizás cuando yo quiero ser el chofer, quizás cuando yo quiero ser el copiloto, quizás cuando yo quiero ser el capitán, oye, la barca se hunde, la barca quizás pasa a destrucción. Pero cuando yo le digo a Dios, Señor, toma el control del timón, toma el control de mi vida, toma el control de mis acciones, toma el control de todo lo que tú tengas que hacer en mi vida, oye, si es cierto, te digo que vas a ver algo poderoso de parte de Dios, porque le estás diciendo a Dios, rige mi vida, le estás diciendo a Dios, oye, toma mi corazón, le estás diciendo a Dios, toma mi mente, le estás diciendo, mi familia está en tus manos, le estás diciendo, mi trabajo está en tus manos, todo lo que tengo está en tus manos. Este es el tiempo que Dios nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cree en mí, también creer en mi Padre. Creemos en el que Él envió. Dice, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, se os dará. O sea, que todo lo que nosotros clamemos en el nombre de Jesucristo, Él lo va a hacer, aleluya. Solamente que debemos confiar, solamente que debemos confiar en Él, que debemos seguir peleando esta batalla y confiar. Oye, solamente me resuena en mi mente, confía. Solamente me resuena en la mente, confía. Solamente te digo que confíes y camines, que confíes y camines, que confíes y camines, aleluya. Cuando un deportista, cuando un boxeador, ya como ex boxeador, aleluya, se para contra un contrincante, oye, cuando tú te paras frente a ese contrincante, tú dices, yo te voy a vencer. En ningún momento en tu mente tú pones, él me va a ganar. No, tú pones en tu mente, yo te voy a vencer, yo te voy a ganar. Oye, esa es la mentalidad de cada cristiano, que dice, sí, yo estoy pasando por esto duro, pero yo voy a vencer. Yo estoy pasando por esto duro, pero yo voy a vencer. Yo estoy pasando por este mal duro, por este mal embravecido, pero Dios se va a levantar a favor de mí, va a levantar y va a detener los vientos y va a detener la mar. Dios, yo veo a Dios cuando se levanta. Dios se levanta y detiene los vientos a tu favor y comienza a abrir puertas poderosas, aleluya, que tú quizás dices están cerradas, pero Dios está haciendo, pidiéndome a mí, pidiéndote a ti que confiemos y que no nos turbemos, aleluya. En esta noche vamos a estar haciendo una oración por todo aquel hermano quizás que pidió una oración, por todo aquel hermano que amén, que esta palabra le habló su vida, gloria a Jesús. Amén. Vamos a estar haciendo oraciones, gloria a Jesús. Francisco, Amén. Amén. Mira, Nilda Salomón pide la oración por sanidad. Es desde la Argentina. También Eva López pide la oración por Xiomara, para que Dios le ayude y que su hijo está rebelde. También está Cris, pide oración por fortaleza y que Dios salve a su familia. También es Mira, pide la oración por fortaleza, sabiduría y paz. Amén. Ok. Vamos a estar orando por esas peticiones, Dios de Jesús. Hay un pueblo de Dios que está pasando momentos duros, momentos adversos, momentos difíciles, hijos rebeldes, esposos que no quieren servir al Señor, esposas que no quieren servir al Señor. Pero aún en eso, Dios te dice en esta noche, no se turbe vuestro corazón, porque el que está dentro de tu barca es Jesús. Y si Jesús está dentro de tu barca, los que están contigo están dentro de la barca también. Gloria a Jesús. Y en el tiempo de Dios, Dios va a hacer algo poderoso. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú te la mereces. Señor, gracias por haberme permitido predicar esta palabra, Señor amado. Te pido que seas tú fortaleciendo a cada hermano que necesita fortaleza. Yo te pido a cada hermano que necesita salud, que tú pongas tu mano de sanidad, que tú pongas tu mano de fuerza, que tú pongas tu mano de sanidad en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Mira aquel, Señor amado, esposo, esposa, hijo que está rebelde, que no quiere servirle al Señor. Yo te pido que tú le des un encuentro como el que me diste a mí. Un encuentro, Señor amado, que sepas que tú eres Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible, que quizás la mente dice, él no va a volver, él no va a volver. Él no va a servirle más al Señor, mentira del diablo, él va a volver, él va a seguirle, a servirle al Señor, gloria a Jesús. Solamente Dios, Señor amado, yo te pido que tú des fortaleza, que tú des fuerza, que tú des, Señor amado, ánimo a aquel que está cansado, que tú levantes las manos caídas, las rodillas paralizadas, Dios amado, que tú sea glorificándote de manera especial. Bendice cada ministerio, bendice cada pastor, bendice, Señor amado, cada misionero, bendice cada evangelista, bendice cada ministro, Señor, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, sea tu fuerza sobre ellos. Si necesitan, Señor amado, petición por finanzas, yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos, yo te pido que tú te glorifiques de manera especial, que tú obres cosas poderosas y maravillosas, Señor amado, en la vida de ellos, porque sabemos que cuando confiamos en ti, Señor amado, sabemos que tú estás dentro de la barca y no nos turbamos, sabemos que quizás esos vientos que están pasando es algo temporero, es algo que es momentáneo, es algo que es pasajero, Dios amado, pero que podamos tener la confianza en ti para seguir hacia adelante, Jesús mío, que podamos seguir, Jesús, confiando en tu palabra, que cada vez que nos choquemos con tu palabra, que tú, Señor amado, esta palabra cale en lo profundo primeramente de mi corazón y sea puesta por obra, Señor amado, como solamente tú quieres, y que tú te glorifiques con cada ministro, con Señor amado, que tú bendiga a Canaima, que tú bendiga a Rolén, que tú bendiga a los pastores Herrera, Señor amado, la iglesia de Refugio Me Quema, que tú bendiga, Señor amado, pastor Oscar, Señor, a su esposa, que tú bendiga a los pastores de Calle, que tú bendiga a los pastores de allá afuera, en Estados Unidos, Señor amado, y de aún de aquellos que han de seguir uniéndose, Dios amado, a este concilio grande que tú tienes para con ellos, algo lindo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo ponemos en tus manos, Señor amado, como solamente tú lo sabes hacer, en el nombre poderoso de Jesús, está en tus manos, amén, amén. Y amén. Francisco. Amén. Perdona, mira, Américo Nieves, desde la emisora Radio Fuente de Esperanza, tiene dos peticiones de oración, tres. Oración por Valdemar y esposa, oración también por María, si María pide la oración, y también oración por el pastor Marcos Acevedo. Esas son las últimas que entraron. Amén. Dios bendiga a ese varón, gloria a Jesús. Y vamos a estar orando, gloria a Jesús, por esos hermanos, gloria a Jesús. hay veces que yo con los nombres soy un poquito difícil, pero gloria a Jesús, Dios es bueno y Dios conoce la petición en esta hora. Gloria a Jesús. Y en esta hora, Señor amado, te pido por esta petición de nuestro hermano, Dios amado, que ha puesto delante de ti, que tú has escuchado. Yo te pido por cada hermano que tú seas fortaleciendo, que seas tú dándole fortaleza y fuerza para seguir hacia adelante. Que tú bendiga a este varón que está pidiendo oración por estos hermanos, Señor amado. Y que seas tú levantando, que seas tú orando, que seas tú haciendo cosas poderosas en su vida, como tú lo sabes hacer, Señor amado. Que tú obres algo poderoso en su vida. Que tú los levantes con poder, que puedan ver tu mano poderosa. Que puedan verle, Señor amado, tu mano moverse a favor de ellos, Señor amado. Abre la puerta de los cielos. Abre, Señor amado, las finanzas. Abre, Señor amado, los trabajos. Señor, abre la puerta de trabajo, de finanzas. Señor amado, abre la puerta, Señor amado, de los cielos. Derrama de tu Espíritu Santo sobre sus vidas y que sean fortalecidos en ti y que puedan seguir peleando esta buena batalla de la fe. Yo los pongo en tu mano. Yo los pongo en tu mano y te pido que tú nos bendiga con grande bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús.